deberes de la semana pasada, sí. Ya que tuvimos un problema aquí, les pido aquí al aire una disculpa. Y pues un saludo a toda la gente que se está agregando mucha gente y me gustaría apoyo, por favor, ¿puedes decir los correos en cabina, por favor? Claro que sí, el programa se llama Caída Libre al Aire, @hotmail.com, y los clásicos de la estación son Exprésate en Radio, @hotmail.com, y Expresa Radio al Aire, @hotmail.com, para que puedan hacer las preguntas que se les peguen su gana. Pueden pedirlas a su teléfono si quieren, son unos chamacos bien parecidos, no. Tocan muy chido. No, más el rompe. Se la toca aquí de vez, Toca muy bueno este chavo, muy bueno, muy bien. Se me está pegando lo de Coco. Muy bien este chavo de Deadline. Fíjate que el pollo andaba muy tenso con el hecho de que, ay, no manches, Coco, salte, güey, porque no hay señal y que van a llegar los Deadline y que bien apurados, bien tenso el pollito, güey, porque no iban a llegar. Es que ya los quedé mal una vez. Y pues... Nah, pero me bronca, no fue cosa de ustedes. Pero qué chido que ya estén aquí y me gustaría que me empezaran a hablar un poco de su material, por favor. O sea, cuándo empezaron a grabar, todo el material que traen ahorita y qué es el material que traen. Pues bueno, es el disco que tenemos, que lo grabamos por ahí del 2003, creo, me parece. Es un disco que se grabó con la intención de, pues ya de hacerlo a una escala ya más, o un nivel ya más profesional. Se grabó... ¿En qué habrá sido? En los estudios de Antarrec, Records. Ahí en Atzapán. Con unos dones, buen pedo los güeyes. Pero se grabó, yo creo que con unos 2 meses, ¿no? Aproximadamente. Son 10 rolas, 2 de las cuales también están en español. Y pues ahorita ya estamos haciendo rolas nuevas. Ya ahorita tenemos 7 rolas que ya son. Pues así que lo que estamos tocando en el rock en vivo. Para que la banda también vaya conociendo lo nuevo, queda todavía mejor que lo anterior. Entonces, pues, cuando tengan el chance de irnos a ver, pues para que sepan, a ver si les gusta lo que oyen. Un saludo, mándenle un saludo a los. Saludar a nuestro carnal Alan, allá en Wichita, que yo creo nos está escuchando, ¿no? Saca la Sherks. Un saludo al carnal que está ahí. Muchas gracias a toda la gente que se está agregando. Hay mucha gente que ya les empieza a hacer preguntas. Vamos a ir sobre la base. Está muy interesante esa parte de lo que están hablando de su disco. Y yo les preguntaría, ¿el LP? ¿De qué? ¿Para cuándo? De los nuevos rolas. De hecho, en eso andamos, porque ya hace falta que la gente también, los que no puedan ir a los rocks, pues que estén en el MySpace, aunque sea, ¿no? De hecho, en eso andamos buscando pues, un estudio también para grabarlo. Ya es que nos comentaban ustedes que a lo mejor también nos... Aquí está Boulevard Records, canal. Echar la mano ahí con ese paro, pero... Pues sí, ya esperemos que ya no pase de, pues, yo creo, unos 2 meses a más tardar por allá poder empezar a grabar. Y pues en ese inter, pues, seguir haciendo rolas, ¿no? Para pues, tener el mayor material que se pueda. Sí, ¿podrían dar su MySpace para que puedan escuchar las rolas la gente? Ah, sí, el MySpace es www.myspace.com/deadlinemx. Sí, bien español acá. W, tío. Se jodió la play. Aquí el Jumbo dice que, Pace, que te pegues más al micrófono, por favor, porque no se te escucha ni madre. Dile que se pegue unos mameyes, ¿no? Ya viste, carnal, pues si gustas ahí, el pez anda con ese mismo estilo. Está chido, está muy interesante. Otra cosa, ¿por qué el nombre Deadline? Bueno, ese está acá medio cagado, porque cuando se empezó a hacer lo de la grabada del disco, en ese tiempo nosotros nos llamamos Cygnes. Y como les platicaba de que era, o sea, la tirada ya era hacerlo más a nivel más profesional, pues ya se buscó registrar su nombre y todo. Y cuando fuimos a tratar de registrar el nombre de Cygnes, pues nos dijeron que ya estaba, que otra banda lo tenía. Entonces nos empezamos pusimos a buscarlo, pero fue todo una hazaña, porque hasta con diccionario en mano fue estar buscando palabras, tanto de a lo mejor significado como pues el puro sonido, ¿no? Que se oyera pues a lo mejor llamativo, atractivo hacia la gente. Y se quedó Deadline y... El significado que nosotros tomamos hacia ese, hacia esa palabra fue que hace unos años en las cárceles de Estados Unidos tenían un límite en donde cruzaba, cuando cruzaban los presos, ya esa, pasando esa línea ya era, o sea, pues ya los mataban, ni siquiera ya los perseguían, o sea, ya era muerte. Ese fue el significado, pero en realidad no se refleja el nombre conforme a lo que nosotros tocamos o lo que queremos expresar con las canciones. Entonces es nada más a lo mejor un, pues más auditivo, ¿no? El que se esté pegajoso el nombre a lo mejor. Sí, está chido porque más o menos se calaron un poquito la cabeza, ¿no? Que ya hay otras bandas que se agarran cualquier nombre, ¿no? De hecho, Coco y yo alguna vez cuando tocábamos antes teníamos la idea de ponerle, bueno, de desmadre, pero iba a ser una banda que se llamaba Jabón de Baño. Imagínate cómo se iba a escuchar. No, si te platicaba lo que le quería poner el Charlie, ese cabrón le quería poner los espermas de Jehová, o sea, no. Híjole, ¿no? Creo que está mejor de verla. Pues vámonos con una rolita para que vayan conociendo estos cuates de Deadline. Esto es Survive. Esta rola a mí me gusta mucho y me gustaría que me explicaran qué habla de esta canción al regresar de la rola. Vámonos y ahorita regresamos. Thank you. Regresamos y estamos aquí con Deadline en entrevista. Muy chido, les voy a recordar el mail de la del programa, skydalibrealaire@hotmail.com. Y los demás que ya saben, expresatenradio@hotmail.com y expresaradioalaire@hotmail.com. Gracias a toda la banda que se está agregando, al Málagas, a Pam, a Gaby, que felicidades, que es su cumpleaños. Un sí, Gaby, muchas felicidades. Okay. A Marisol, que ya tengo como un mes diciéndole que si me escucha, hasta hoy me puedo escuchar. Muchas gracias. Y acaba de llegar aquí el señor René del programa que Atari sigue. Boombox. Creo que soy el único que lo dice bien en toda la estación. Todo el mundo dice Atari Boombox. Sí, es que es el Atari Boombox y como que nadie lo pronuncia chido, güey. Así como que hay muchas fallas con eso, pero pues así luego falla todo aquí, ¿no? Es que, güey, te buscas nombres bien difícil. Qué difícil, caída libre, güey. Ahí está, güey. Sí, sí, sí nos tomamos un rato en pensarlo, ¿eh? Mira, fíjate que el anterior era Through My Heart y también así puras fallas, güey. Decían mil cosas antes, pero no decían Through My Heart. Entonces dije, no, es Atari Boombox. Y de repente ya puras fallas también. Por favor, al Málaga. Ah, el saludo al Málagas. ¿Qué pasó, bien a Tere? Gracias por invitarnos. Era su casa, ¿no? Simón, gracias Simón. Por invitarnos al Super Bowl, chavos. Sí, estuvo muy chido. Un saludo chido también a Margot, que estuvimos ayer ahí de fierros en la Expo Sex un rato. Estuvo muy chido. No, no estuvo bien chido. Estuvo de huevos. Hubieran invitado, sí. Chingada. Pues es que se desaparecen, mano. De veras, no los encontrábamos, pero estuvo muy buena. Le mando un saludo a Margot, que está escuchando aquí la entrevista y nos está haciendo a favor de ahí de grabarnos para ver cómo queda esta chida entrevista. Y pues sigue acá con, no sé, las preguntas acá para la banda, para que... Pues mira, vamos a hacer una preguntita. Ah, vamos a que nos digan dónde han tocado, cómo han sido sus tocadas, qué les parece tocar en vivo. Bueno, empezamos tocando en fiestas, güey. No, de hecho tocábamos covers de Hombres G. Recuerdo esos años. ¿Sí? Esos años eran muy eróticos. Nosotros no podemos decir lo mismo, ¿verdad? Poquito. No, empezamos con... Bueno, no lo digas, güey, así déjalo. Y te digo que en fiestas y ya de ahí conocíamos gente igual y nos invitaba a tocar a sus casas y ya empezamos a movernos un poquito más. Y empezamos a tocar en La Diabla y en La Madre Diabla. En la Zona Rosa también tocamos varias veces. En el Radio City, en el Rockstock, en el Rock Flow, en el Tangerine. Y así en varios barecillos rockerones. Y es, para mí es lo más chido tocar en vivo, porque pues obviamente a mí me encanta que la gente transmitir ese sentimiento de furor a la gente. Sí, es bien chido tocar. Y que, bueno, ha de ser bien chido, ¿no? Nosotros apenas tenemos ahí 2-3 canciones, pero ustedes que ya tienen y que la gente se prenda, ha de ser bien chido, ¿no? Sí, sí, sí. Prenden mucho en vivo, la vez que los vimos ahí en el Tangerine. Un saludo al Tangerine. A don Antonio, gracias por recibirnos cada sábado ahí, checando bandas así como aparecieron ustedes y ahora están aquí. Y no, la verdad, prendieron, a mí me tenían con la melena girando y todo así, muy chido, la verdad. No te vi, pero sí. No me recuerdas, el Pace sí me recuerda porque me paré y le dije que prende una canción muy chido, güey, la neta tocan muy chido. A mí me late mucho su material que están haciendo. Y algo que les ha marcado dentro de Deadline, no sé, en un toquín, algo que digas, huevo, estuvo bien chido eso. Bueno, yo me acuerdo de una experiencia que tuvimos hace como 8 años, cuando apenas empezábamos con la banda, teníamos yo creo que 2 meses o 3, que tocábamos en Bosques de Aragón. Y era nuestra primera tocada, de hecho, en vivo. Y yo tenía mucho miedo, de hecho, porque pues era pura banda así, medio pandillera. Y me acuerdo mucho de esa vez porque tocábamos y todos nos empezaban a molestar así, de que estábamos bien morros. Y al final acabamos de tocar y nos dijeron que siguiéramos tocando. Y así, pues eso como que me dio muchos ánimos para seguir tocando. Eso es una anécdota que yo me acuerdo mucho. ¿Tú, Pace, algo que quieras? ¿Alguna experiencia acá chusca o algo así? Pues fíjate que hasta eso siempre hemos corrido con la suerte de que nos salga... O sea, de que a pesar de los problemas y todo eso, pues que se llegan a presentar en un rock, o sea, nunca ha pasado a gran escala, ¿no? Pero lo que sí está chido es que para mí lo más lo que siempre recuerdo de los rocks es que, o lo que más se puede ahí enfatizar, es que la gente que no nos conoce, que por ejemplo a lo mejor como ustedes, ¿no?, que nos oyeron por primera vez y dijeron, no, pues tocan chido, y no tanto por el hecho de que te digan que eres cabrón o algo así, sino simplemente de que lo que te estás haciendo es, o sea, le gusta a la gente, y eso es lo importante, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues la gente es la que hace a una banda. Porque puedes tener el talento, puedes tener las facilidades, pero si a la gente no le gusta, pues es para lo mismo, no para nada. Entonces es lo, para mí eso es lo más importante de los toquines, ¿no? Que la gente que te va y te oye siempre le guste, ¿no? Eso es lo más importante. Perfecto. Pues mira, yo me acuerdo de, pues de una vez, yo todavía no tocaba con ellos, pero yo siempre he sido muy fan de la banda. Y me acuerdo una vez que tocaron en la Madre Diabla, creo, pues que se estaba armando el desmadre ahí en el público, el slam, y un cuate se subió al escenario, se aventó y pues todos lo dejaron caer y se metió un madrazo. Pero pues últimamente, no sé, cuando pues estoy tocando, no sé, lo que me gusta que he visto es que la banda se prende. Eso es así lo que me gusta mucho. Eso es chido, que se transmitan algo a ti también y tú que les transmitas algo. Y ya viendo a la gente moviendo la melena o acá así, tú dices a huevo y te debrayas, ¿no? Ahí, es que aparte lo chido es que tenemos un hombre muy guapo en la banda. Y de hecho Rampis toca con nosotros por eso. Ah, claro. Atrae más chicas, ¿no, güey? Claro que sí. Ya mándenle un saludo a Pam, que está diciendo que la fan número uno y ustedes no la saludan. Hola, Pam. ¿Cómo estás? Pues vámonos con una rola, ¿qué te parece? Va, va, va. Escoge el apoyito, ¿cuál quieres? ¿Sabes cuál es la bronca? Que desde acá no veo. Que ya me usaron, ¿ves? Me tuvieron que hacer. Pues. Ay, la de. ¿Cuál fue la que pusimos ahorita? ¿Survive? Ajá. ¿No está la de Racism? Creo que está. Sí, pero está de fondo, al rato la ponemos para que la escuchen chido. ¿Por qué me preguntas, güey? No, que escojan ellos, ¿cuál? Escoge, aquí está, mira. ¿Por qué no ponemos Robbery? Para mí es la rola que más me late. Va. De la banda. Es para ver qué piensan. Aviéntatela. Va, pues con, a continuación Robbery, de Deadline, del disco Sickness. Ojalá les guste. Caída libre. Yeah. Pues ya regresamos después de esta rola. Muy buena rola. Muy buena. Sí. Está muy chida, traen muy buen material. A mí me gusta mucho. Qué chido que sean nuestros carnales. Qué bueno que nos invitaron. Eso me agrada. Al Feto, que ya anda reclamando que no le hacemos caso. Sí, es muy celoso. Sí, mándale un besito. ¿Por qué no vienes? Mándale un beso, pues, no más. Ah, no más, luego van a decir que me dejó pa' aquí. Y no. ¿Qué pasó? Ya déjala, deja de agarrarme la pierna, pey. Es que rampes, no mames. Hablando de pierna, el pez trae un golpazo. Bueno, no es un golpazo, es un madrazo, pero... Le salió otra pierna en la pierna. Pueden mencionar otra vez su MySpace para que la gente los cheque, por favor. Es www.myspace.com/deadlinemx. Ahí para que se agreguen, escuchen ahí unas rolas que tienen, muy buenas. Y pues pregúntenle lo que quieran. Ya que están aquí, aprovechense, les van a contestar a fuerzas, de eso nos encargamos nosotros. Pues díganle a toda la banda, o sea, en sí, ¿a qué va ligado? O sea, ¿qué es lo que quieren expresar a través de sus rolas, no? Y la segunda pregunta que les haría, que me pudieran decir sobre la canción de Survive, ¿qué habla en sí la rola? Pues mira, lo que queremos en realidad expresar con la música, pues a lo mejor musicalmente es nada más que la banda se prenda, ¿no? O sea, porque, pues bueno, de menos para mí es la música es un... pues como para poderme desestresar, sentir así el poder de a lo mejor de la música, y con eso pues prenderme y decir, ah, qué chido, ¿no? A lo mejor echar un headbanging o una madre así y ya se te va el estrés que traías, o a lo mejor de un ratito se te olvidan todos los pedos que traías, ¿no? Pero bueno, de menos de mi parte esa es la intención, o sea, que la banda diga, ah, qué chido, que se prendan y echen desmadre junto con nosotros, ¿no? Porque pues eso es, bueno, creo que es la intención de la música, poder desmadrar, sentirse chido con lo que uno está oyendo. Y pues de la rola de Survive, pues es una historia ahí personal del Feto. Digo, ojalá y no tenga ningún problema con que lo haya platicado, pero pues para que la gente sepa, ¿no? En ese tiempo cuando grabamos ese disco, él tuvo un problema con su mamá de una enfermedad, de que le dio cáncer. Y afortunadamente su mamá, después de todo el problema, pues salió sin ningún, pues, que agravio después de... Y la rola trata de eso, ¿no? De que cuando uno está mal, afortunadamente puede salir adelante. Y que siempre, en este caso, yo supongo que el Feto lo quiso expresar así, que siempre le iba a estar para ella, apoyándola, y que le agradece, ¿no? Que haya estado, o sea, que haya podido salir adelante toda la... todo el problema que tuvo. Sí, de qué hecho, chido. ¿No? Las canciones salen así, ¿no? Por experiencias. Y eso es muy chido, ¿no? Para que no vea, es que mucha gente cree que el metal nada más es hacer ruido y hablas de infierno y demonios. Y no, la neta no, o sea, se tiene que dar cuenta que también hay sentimientos en el metal y lo expresamos, sí, a través de eso a la gente que nos gusta el metal, ¿no? Sí, y mira, yo quiero decir algo acerca de Charlie. Estuve haciendo unas canciones que es un poco introspectiva. Ya habla de lo que tú dices, de, o sea, de los sentimientos que tiene. Pero no es siempre un sentimiento cursi, ¿me entiendes? Sino como que el de transmitir como cierto, no sé, cierto dolor, pero de una manera medio, híjole, no sé cómo ponerlo en palabras, medio agresiva. Porque yo creo que es el chiste del metal, ¿no? Como que el poder y toda la furia, sacarla por medio de letras. Y yo me acuerdo que Charlie también hizo varias canciones que yo creo que intentó plasmar eso, espero no me equivoque, pero sí... es eso, okay. Aquí Margot nos está preguntando qué los ha influenciado en la música, en ese tipo de género en que se encierran ustedes. Sí, ¿cuáles bandas les han influenciado? Influencers, okay. También, ¿no? A mí los Beatles. Este cabrón sabe todas las canciones de los Beatles, ¿eh? Fan, pero le puedes tararear una nada más la melodía y te empieza a cantar la rola. Dicen que se escucha un pedo trash metal. Nah, pues qué pasa. No, pues la neta, un respeto para trans metal, porque... ¿Trash metal? ¿Trash o trans? Trash. Ah, trash. O sea, a lo mejor yo pensé que hablaban trans metal, pero pues es igual... Es que no sabe trash. Hablar coco bien, o sea... Sí, se me dejó ahí para hablar, güey. No, pero... es que mira, está extraño porque... bueno, de influencias personales yo te puedo hablar... pues para mí siempre Pantera ha sido mi hit, ¿no? O sea, siempre ha sido para mí la banda más chingona que hay. O sea, aunque ya no exista, sus rolas siguen siendo para mí lo mejor... Yo sé que ahorita el Malaga se va a estar mentando madre seguramente y va a decir, ah, ese güey es que la madre, pero pues a fin de cuentas, esa fue una de mis influencias. Chimera, Fear Factory, sobre todo en batería, Chimera, Lamb of God de lo nuevo, o sea, de las canciones nuevas que estamos haciendo, Lamb of God, está toda madre, está una banda bien, bien potente. Y pues, ¿qué más? Hace muchos años, cuando empezábamos los Deftones, pues esa fue también una banda que, por ejemplo, el Feto, yo supongo que ha sido su influencia para su estilo de voz, siempre ha sido los Deftones. Chino Moreno, pues ya saben que es una chingonería ese cabrón. Y también el Malagas va a mentar madres, pero no hay pedo. Pues a ver, ahorita que rompe, nos diga también sus influencias. Pues igual, a mí los Deftones me influenciaron mucho. Me gustaba mucho el primer disco que, pues no sé, era más pesado, bueno, más o menos. Y pues Metallica, Pantera. Y también, pues, la misma banda, porque les digo que yo llevo como 2 años más o menos tocando con ellos. Y entonces, pues, la misma banda fue la que me influenció a tocar y a echarle ganas para estar con ellos. ¿Sabes que yo también quiero hablar por parte de Charlie, que no nos pudo acompañar? Yo supongo que hubiera querido decir que sus bandas que lo influenciaron fueron Iron Maiden, Black Sabbath, el AC/DC, Creator, Dio y todo ese tipo de metal clásico, que es una escuela, al menos para mí, hasta ahorita también estoy metiéndome mucho en eso. Y creo que nos ha servido mucho en las últimas canciones que hemos hecho, el conocer un poco más bandas, de dónde viene todo el metal y eso. Sí. También es una inspiración así que te da un boost. Es algo suyo. Así, todo. Muy chido. Pues esas son las bandas clásicas. Sí. Y de ahí todas las bandas nuevas toman su influencia. No digo, a lo mejor no principalmente, pero pues ahí es la, ahora sí que la vieja escuela. Preguntan una banda, que nada más digan una banda que ustedes digan, a huevo, esa banda me encanta, o sea, fan de una banda, una. O sea, por ejemplo, ¿en general o nada más o individual? Una de cada quien. Una de cada quien, de ustedes. Yo creo que sí, mi top, bueno, más bien, mi banda favorita, sí, son los Beatles. Digo, nada que ver con lo que tocamos, pero si me preguntan qué banda, los Beatles. ¿Tú, Pei? Yo creo que, pues, Pantera para mí sería. ¿Señor? Yo, los Deftones. ¿Los Deftones? Sí. ¿Los fuiste a ver? Sí. Oh. Ah, no, la última vez no pude. Fue hace como 3 semanas, ¿no? El... Sí. Sí, gracias por recordarlo, güey. Yo no pude ir. Pues vámonos con otra rolita. La gente sigue preguntando muchas cosas. Vienen muchos saludos, mucha gente. Marisol, que si le pueden mandar saludos y un beso a Marisol, por favor. Saludos, un beso. Los besos son de parte de Rampi. Sí, el guapo. Mancharse con Marisol, por favor. High Inside. Esta rola va para Malagas, que nos la pidió. Ay, por cierto, un agradecimiento a Malagas, que neta siempre nos ha estado apoyando mucho en todos los aspectos de la banda, ¿eh? Siempre ahí está con la banda poniéndole. Pinche Coco, siempre estás acá. Pues igual a todos, ¿no? Es que ayer fue la Cosecto, ya no todos. Sí, venimos todavía prendidos, güey. No, pero neta, un agradecimiento a toda la banda. A toda la banda que está conectada ahorita y a toda la banda que... pues no, nos va a ver a los toquines y siempre está al pendiente de nosotros, de lo que hacemos. Es una... muchas gracias. Mucha banda se está agregando, mucha banda está diciendo, a huevo, Deadline toca bien chido. No, pues muchas gracias. Qué bueno que les gusta. Qué bueno, y pues vámonos con esta rola, ahorita regresamos. You know. regresamos aquí con Deadline, aquí a hacerles preguntas indiscretas. Ya pasó la hora feliz. No, oigan, digo, la mayoría de los rockstars dicen, ay, ya huevo, la fama y así, las mujeres y todo. ¿Ya acá han tenido más suerte acá con las mujeres y acá? Preguntan que si el vocalista es un güey que no hace gestos ni se mueve ni nada cuando canta. ¡No! Sí, el mismo. El mismo que viste calza. Muy serio el güey, calza, muy chico. Serio. No, tuvimos un problema ahí para grabar los promos con ustedes porque pues andaban medio tensos y el Charlie ya cambiando, diciendo cosas que no iban, güey, que soy Expresa Radio, soy no sé qué, güey, ya cambiando, no sé qué chingados estaba diciendo. Somos caída libre. No, nosotros somos caída libre. Vamos, Charlie. Estaban pidiendo qué que tonto. Si pueden dar un teléfono aparte del MySpace, donde los puedan localizar. Sí, yo voy a dar el mío, soy Pat. El espacio del celular es 044-55-1329-5811. Hay cualquier cosa, si nos quieren contactar para un rock o nada más para saludar. Si quieren invitar a algún lado también. Que ya sí, se va el Feto, igual. Por favor, despídanlo. Adiós, Feto. Un saludo, carnal, un saludo. Entonces, ¿qué, si han tenido más pega acá o con las mujeres? Más o menos, o sea, yo a eso que viene, lo que está diciendo el Pollo, ¿qué rango más o menos de edad tienen las chicas o los chavos que lo siguen a ustedes, no? Los metaleros. Bueno, primero, ¿qué edad tienen ustedes? Bueno, yo tengo 23. Calpista, ya está medio ruco. Sí, yo tengo 24. Y yo tengo 20. Uy, bebé. Está chiquito, güey. Es el bebé de la banda. Pero no se pasan de lanza con él, ¿verdad? O sea... No, él se pasa de lanza con nosotros. No, no es cierto. Regresando a la pregunta, ¿qué promedio de edad los escucha la gente o los que los siguen? Híjole, promedio no sabrá. Bueno, a ver, ahí te va, sácalo tú. Haz de cuenta que nos escuchan, yo creo que gente o niños desde 15 años hasta 35. El Turba. Un saludo también. Y al Bike, que está por ahí también, un saludo y un abrazo. Y en promedio creo que serán unos 20 años, yo creo, de 20 a 24 años más o menos. Por algo. Dice Ponchito que allá en Ecatepec tienen banda. Que les manda un saludo. Tienen mucha mucha banda que lo sigue allá, ¿eh? Que están bien, ¿qué? Chivers. O bien trucks. Bueno, ustedes no captan ni yo, pero es algo personal de la banda. Y mira, fíjate, consta la pregunta que decías y acerca de la fama y las mujeres. A menos en lo personal, yo no lo hago por las fama ni por las mujeres. Yo creo que no he tenido más pegue, ni menos pegue por tocar una banda. Digo, yo lo hago porque es algo que me llena y creo que es la mayor parte de mi vida se la dedico a la música. Y pues no te digo que la fama, o sea, eso ya viene después con el trabajo y con las ganas que le echemos a seguir tocando. ¿Qué dice la hermana del Pollo? Que ella los invita a su casa y que toquen allá. Aunque es madre en la casa porque está bien chiquita, pero... No, se suben a la azotea, güey, pues qué. No, queremos organizar, ahorita estamos hablando con Pino, una tocada y... Ojalá, pues sí, igual los podamos jalar. Estaría bien chido que estuvieran ahí con nosotros. Sería muy chido. Otra pregunta, mi pollito, que base. Bueno, yo tengo una así como que chida. ¿Algún oso que han hecho así que digan, no mames, güey, es que la cagué bien chido? En algún toquín, antes del toquín, no sé, pero sobre la marcha de que ya van a tocar o algo así. Mira, yo nunca me equivoco. Eso es bueno, güey. Esa es la actitud. Bueno, yo no recuerdo ninguna, no sé, Pesto Rampis. Pues no, nada más que luego me empieza a fallar la pedalera o desconecto y ya no sueno, pero pues es lo único. Yo me acuerdo, si se le puede llamar oso, que varias veces se me caía el bajo porque mi talí estaba medio feo y se me caía varias veces el bajo. Se quitaba así, la playera. Me quitaba la playera. Y ese sí era un oso porque era gordo yo antes. Pero digo, me valía madre porque era vivir el metal y echarles madre. Creo que Charlie también ha hecho varios osos por ahí, pero creo que pasan porque no son así osos, así que digas, ah, me da pena, ya me voy a suicidar porque la cagué, pues no creo. Pues es que sobre todo ahí la intención es en el momento pues tocar, y pues los errores, digo, hasta la banda más ensayada puede tener errores, ¿no? Y parece que son parte del show, ahí lo importante es, parece que seguir sobre la marcha, ¿no? No por un error pararte, dejar de tocar o cosas así, digo, a menos que sea... una cosa muy extrema. Por ejemplo, nos estaba platicando Snite cuando Ah, pues también a ustedes se les comentó cuando el baterista Leo se guacaró. Y luego desmadraron por la guácara los cables, todo ese pedo. Pues, digo, cosas, situaciones así, pues qué haces, ¿no? Pero, pues ni pedo, hay que seguirle al rock. Y pues esos güeyes también, como son chidos, pues le siguieron. Bueno, le querían dar, pero pues se madró la instalación. Y por cierto, un saludo a Snipe y a Vinil. Alexis, les manda Alexis un saludo. Sí, un saludo, porque también es compadres. Parece que vamos de la mano cuando empezamos y ellos también ahí andaban y siempre se armaban rock chidos cuando andábamos juntos. Entonces se pone chido. Y espero que nos jalen más ahora. Así a huevo. Ya, como ya son todos unos rockstars, ya. Hay que mencionar que Snipe va a estar con Alesana tocando este sábado 24 de febrero. En punto de las 6 de la tarde empieza el evento. Van a ver varias bandas muy chidas. Si quieren boletos, aquí... Bueno, aquí no los tenemos, pero sí, se aquí los conseguimos. Tenemos. Ah, bueno, sí los tenemos, entonces. Aquí hay boletos. Pero sí se los conseguimos. Quien quiera, 155 varos. En preventa. Ahorita. Ahorita que están baratos. Y 250 VIP. Si quieren estar en el VIP, que va a estar muy digo, bueno. Digo, el VIP es porque van a estar conmigo, güey. El coco de Caída Libre. No por otra cosa, güey. Pero está chido, vale la pena pagar un boleto para estar conmigo, güey. No los pagaría. ¿No los pagarías, güey? ¿Para qué, güey, si aquí te tienen? Claro, sí. Como si fuera yo todavía. Le mando un saludo a Gaby, que está cumpliendo años hoy. Y me gustaría que le mandaran un saludo y unas felicitaciones, Gaby, a Gaby. Muchas felicidades. Nos están escuchando desde allá de San Diego, California, ella. Qué chido, venga. Qué chido. Es metalera y jala mucha banda. Ella, yo le mandé unos comments de ustedes y lo estuvo posteando y todo acá chido para su entrevista y todo. Y les dice que tocan bien chido. Ya te pasé mi teléfono. Que te guste. Mucha banda sigue agregando. Pollo, otra vez los correos, que este programa ya va como que en caída libre, pero... Por favor, los correos. Caída libre al aire, @hotmail.com. Expresa Radio al aire, @hotmail.com. Y exprésate. Ah, no, lo dije otra vez, ¿verdad? Qué güey. Expresa Radio al aire, @hotmail.com. Y exprésate en radio, @hotmail.com. Para que digan lo que se les pegue su gana. Un saludo a Rixo, que también se está agregando. A Marisol. Gracias por escucharnos. Que también tiene una banda que nos quiere ahí presentar. A Mayela. De Trash, a Mayela. Un saludo otra vez a Alexis. Y vámonos con otra rola, mi pollo. Claro que sí. Ojalá, carnales. Esta rola va para Alan. Hi, Wichita State. How's it going? Perfecto. Oigan, no se piensan. No, así se me pegó lo de Coco. No se pierdan el próximo lunes especial de Nacos. No es porque aquí en la Caída Libre lo seamos, pero tenemos especial de Nacos el próximo lunes. Vamos a tener un invitado muy especial que sí es bien naco, el hijo de su madre. Por algo lo traemos. Ah, pues por algo traigo sus cigarros aquí todavía. Pero presenten la rola, vamos a la rola y regresamos a platicar con ustedes. Esta rola es Careless, va para Alan. Hasta Wichita. Yeah. Cause now I can't. ya regresamos. Yo quisiera cantar como ese güey, la neta. Yo también. Bueno, a lo mejor cantas, pero como 3 minutos, ya después se te de va la voz. Le digo, oye, güey, ¿no te lastimas la voz? Y habla, no, güey. Y de repente cantando así. ¿Neta no te lastimas? No, güey. Ándale, qué chido. Cuando te ves te va a decir de madre, güey. Sí, güey, ya me estoy buscando pedos, pero... Ah, se les quiere, ¿saben qué? Son bien chidos, muchas gracias por todo, neta. Son bien buena onda ustedes. Ya se está acabando este programa, ya estamos finalizando. Y pues yo quisiera darle las gracias a toda la gente que se agregó, que estuvo aquí platicando con esta banda. A todos, ahí a... Sí, muy chido, todo el mundo dice qué chido que están tocando. Sí, a nuestras mamás, a jefa. A hermanos. Sí, le manden un saludo a mi jefa, ¿no? Que la está escuchando. De la mía, sí. Por ahí. A la mamá. Un saludo a la mamá del Coco. Invítalos a comer, señora. Ahorita van a ver que mi mamá les pone que sí. Sí, sí, siempre, siempre invita a las bandas la mamá del pollo a comer y ahí siempre tenemos gente en la casa, pero... Pues qué chido, qué chido. Aquí me están avisando de un evento... una convocatoria para bandas, el Lamas, que dice antes del 2 de marzo, último día para las inscripciones del evento, y el 16 de marzo en el FEX, dice. Entonces, para que chequen para toda la banda ya de Mexicali, no sé, algo que quiera, una conclusión que quieran dar sobre ustedes, lo que son. Ah, espérame, antes hay unas baquetas que trajo el Pace aquí para regalar al auditorio. Una pregunta, hagan una pregunta. Que la gente que lo sigue, para que se las ganen. Están nuevecitas, güey. Sí, los acaba de comprar. No se vale que Feto y Sí, Charlie no, tiene que ser de sus fans, güey. Híjole. A ver. Sí, pregunto las medidas de cada uno ya. Ya que se lo ganen. ¿Cuánto pesa el Paste? Nah, pues una pregunta sobre la banda, güey. Quisiera que me dijeran ¿a qué se refiere la rola que hizo Feto de Careless? ¿Y por qué la escribió? ¿Y para quién? Eso estaría muy chido. Entonces, pues ya saben, la banda, contesten esa pregunta y se ganan las baquetas. Pam, tú no entras en el concurso. Tú quedas fuera del concurso. Un saludo a Bere, que hermana de Feto también se acaba de agregar. Un saludo a toda la banda. Por ahí estaba mi hermana, Ale, un saludo. Toda te quiero, Ale. Galán tu hermano, un roster de acá. Sí. Ah, y ese de la convocatoria, a ver si nos puede pues escribir a la página, postear en www.myspace.com/deadlinemx. Mi jefa dice que muchas gracias, que les vaya chido y que les desea suerte en este proyecto que tienen ya de un rato. No, pues muchas gracias, señora, por escucharnos. Y ahí está la página para, pues, por si nos quieren invitar a tocar. Ya Pat dio su teléfono, puedo dar el mío si quieren, pero yo creo que no. Ya ven, dice mi mamá que cuando quieran ahí está la casa, se los dije. No, muchas gracias, señora. Gracias. Ya los invitamos a ver un partido del Azul, ¿no? Sí, no. Está chido para que vean a la poderosa máquina del Cruz Azul. ¿Alguien le va aquí a la América? ¿A qué equipos le van? Bueno, ya, ya no me digas, pero a ver. ¿A quién le va a los Pumas de aquí? Nadie. ¿Ni los otros dos? No. Ah, bueno. Nada más a la América acá que... Es lo malo, ¿no? Ahí apostamos una batería o algo así cuando juegan contra la América. Se pasan, de veras. Pues bueno, despídanse de la banda. Esta entrevista ha concluido. No, pues muchas gracias por escucharnos. Y pues sigan ahora sí que sintonizando aquí con el Coco y el Pollo en Caída Libre a través de Expresa Radio. Y pues un agradecimiento también a ellos por tenernos aquí. ¿Qué dice Pex, el correo de Pex? Que una pregunta fácil, que él no tiene baquetas, güey. No, que mejor inviten las chelitas, dice. Pero bueno, muchas gracias. Yo soy el Coco. Esto fue Caída Libre. Yo soy Pollo, todos estaban despidiendo. Sí, toda la gente todavía sigue escribiendo. Pues ya nos vamos, esto ya acabó, sí, y vamos gracias. A dejarlo. Muchas gracias, toda la con la rola que teníamos de fondo. Pero en español, ¿no? Sí, escuchen el bajo, yo lo toco ahí. ¿Algo más que quieran decir ustedes? Que no, pues no sé, otra vez insisto con lo que dijo el Pace. Muchas gracias a ustedes, a toda la banda que nos ha apoyado estos que serán 9 años. Y esperemos seguir tocando y pues que nos inviten, ¿no? Que siga escuchando las rolas. Muchas gracias. Que el turuba es azul. Gracias por apoyarnos. Pues gracias, nos vemos la próxima semana. Recuerden, el programa va a ser de los nacos. Digo, para quien se identifique. Pues... Aquí está un servidor. Yo no, yo el pollo como que no. Eric, pero no, no hay pex. Muchas gracias, este programa ha concluido. Esto fue Caída Libre. Los dejamos con esta rola, Racismo en Español, de Deadline. Yeah. Farewell, mates. Bye. Oh, no. están el día de hoy? Ya son las 6 de la tarde, 6:03. El Coco por ahí se puede escuchar que está echando el relajo de la vida. Y yo no estaba aquí haciendo lo mismo cuando estaba su programa. Pero pues bueno, ahí se ven los conductores y los amigos en la estación. Sí, es así, es Coco. Pero pues, ¿qué se puede hacer? Buen Oye. Coco por ahí. ¿Cómo andas de gritón, güey? Ya estamos al aire. Perdón. ¿De qué se va a tratar? Solo dime eso y el respeto así va a ser, va. Pero bueno, aquí siguen los señores de Deadline. Eso no tiene nada de malo, sino de que aquí está chido. Están firmándole ahí como para la banda Frepa unas firmillas por ahí. Oye, que sí, ¿qué estaban diciendo de la fiesta de Laguna Beach? No, es que nos estaba criticando René, que porque somos de satélite ya... compramos los boletos. Y tenemos dinero para comprar los Red Hot Chili Peppers. La neta sí, y nos da orgullo que ustedes no tengan uno. No, no es cierto. Miren, vamos a ser honestos. Ahí a toda la banda que esté conectada, póngale en el Messenger quién ya tiene boleto para Red Hot y vamos a ver en serio si son Frepos o no. Va. Mira, nosotros trabajamos en Polanco y por eso nos podrían dar el título de Frepos. Pero pues yo no tengo mi boleto para los Red Hot, güey. No tengo para nada, solo para las luchas. Eso sí, ya las tengo. Puede, te regala uno, no hay problema. Va a estar bueno los SmackDown, entonces. Pues hay que ir. Iba a estar medio trabancado. ¿Sabes qué estuvo chistoso? Mi hermana los compró, creo que el día que salieron, pero en internet